vida eterna por siempre en la tierra. Y el gran dios Mictlantecuhtli baje y acepte este sacrificio, la sangre de cada uno de nosotros.